palabras de verdad, libertad. Palabras de verdad, conciencia. Porque me hago en esta realidad, porque me agobio la necesidad de saber que algo va a cambiar. Es voluntad que el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Que el mundo está. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o madrugadas tengan ustedes, dependiendo de la hora y la geografía en que nos escuchen. Les saludamos desde este espacio sonoro que lleva el nombre de Rapsodia en Pandemia, voces desde abajo y a la izquierda. Les contamos que esta es una iniciativa que pretende tender puentes a la palabra y sobre todo la escucha, para cimentar lo que de por sí estamos haciendo, otras formas de hacer política, para construir compañerismo y para sabernos, a pesar de la distancia y muy a pesar del encierro. Esta emisión sonora es producida por la colectividad Nuestra Ley Rebeldía. En pleno ejercicio de las singularidades que la conformamos, es decir, mujeres y hombres que estamos en lucha por la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos. Con sede en el estado de Morelos, México, desde la tierra de donde emana la mística zapatista. Esta primera entrega está hecha desde el confinamiento que ha impuesto la crisis por la pandemia del coronavirus COVID-19. Valga esto pues, entre otras cosas, para estrenar nuestras emociones producto de la reclusión y para invitarles a que ustedes lo hagan también con las herramientas que tengan a su alcance o con lo que puedan construir con sus seres queridos. Haré que los pecados capitales sean obras meritorias para el cielo. Haré que los demonios del infierno se salgan a confesar. Bajaré al fondo de los infiernos, sacaré a los diablos de la cola. A cada uno le daré yo su pistola para ver si saben pelear. Por ti, bella Mariana, ¿y a quién debo de amar? Si el mar te molestara con sus olas, yo lo mandaría a secar. Porque yo sé la química retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. A los pueblos del mundo, a los medios de comunicación, los pueblos, naciones, tribus y barrios originarios que conformamos el Congreso Nacional Indígena Consejo Indígena de Gobierno, lamentamos profundamente el fallecimiento del hermano y compañero Óscar Chávez, cantante y compositor con ojos, oídos y una mano para los pueblos que luchan, que resisten y con los sueños que hizo suyos. Saludamos su vida solidaria, que caminando con los pueblos que luchan y se organizan por todo el país, con su arte que inspira libertad y su persistencia, hizo que los pueblos que somos, el CNI-SIG, nos sintamos fortalecidos y con la certeza de que no caminamos solas y solos, como se hizo patente con el decidido apoyo del compañero Óscar Chávez a la organización de abajo a la que llamamos junto a nuestra vocera Marichuy. Saludamos sus sueños que se atreven a imaginar la justicia y hacerla mensaje y música, que seguirá despertando conciencias por todo el planeta. Enviamos con respeto un abrazo fraterno a la familia y amigos del compañero, a quien guardamos en nuestro corazón colectivo. Atentamente, mayo de 2020, por la reconstitución integral de nuestros pueblos. Nunca más un México sin nosotros, nosotras. Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Bien, y ahora vamos a la sección de noticias nacionales e internacionales de la lucha. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la... Sí, buenos días, tardes, noches, tengan todas, todos, todoas, o lo que sean, tlacuaches, extraterrestres. A continuación les presentamos el resumen informativo de los últimos días. A nivel internacional, tras el asesinato de George Floyd, un estadounidense negro, a manos de la policía de Minnesota, una ola de digna rabia ha ido contagiándose a lo largo de todo el país, provocando movilizaciones, protestas, acción directa y bloqueos. Todo con el fin de poner un alto al racismo, el abuso de la policía y la discriminación en todas sus formas. La respuesta del gobierno, como siempre, ha sido sacar al ejército a las calles y hacer oídos sordos a las justas demandas del pueblo, quienes exigen castigo a los responsables del asesinato de George Floyd, castigo a todos los demás policías que en el pasado también han asesinado a negros y negras desarmados, recorte al presupuesto al Departamento de Policía e incluso abolir los cuerpos policiales e instalar autodefensas comunitarias. Pese a la represión, la organización de la autodefensa continúa fortaleciéndose a lo largo del país. Incluso se ha reactivado el movimiento de las Panteras Negras, las Black Panthers. Sí, las Black Panthers, una organización de autodefensa de la comunidad negra contra el racismo que surgió en la década de los 60 y que ahora vuelve a las calles para acompañar a las movilizaciones. Este estallido contra los abusos de la policía ha asaltado las fronteras y se ha extendido a diversos países: Holanda, Grecia, Tokio, Brasil, Australia, Irlanda, Alemania, Francia, País Vasco, Canadá, Siria, Dinamarca, Polonia, Irán, Nueva Zelanda, Costa Rica y, por supuesto, nuestro país, México. Son algunos de los países en los que las personas, hartas de los atropellos, la arbitrariedad y la brutalidad policial, han salido a las calles a gritar ¡ya basta! ¡Basta el racismo y el abuso policial! Sin justicia no habrá paz para el mal gobierno. A nivel nacional, donde el abuso de los policías es el pan de cada día, las protestas no se han dejado esperar. En Guadalajara, Jalisco, el caso de Giovanni López, un joven albañil de 30 años, quien fuera levantado, torturado y asesinado por la policía por no traer cubrebocas y que luego fuera encontrado sin vida, ha sido la gota que derramó el vaso y ha hecho que la banda tomara las calles y expresara su digna rabia. Cabe decir que, según testimonios de la familia, el presidente municipal de Ixtahuacán ofreció dinero para que no publicaran el video de cuando fue ilegalmente detenido y llevado y les amenazó de muerte cuando no aceptaron su dinero. De acuerdo con sus vecinos, el paradero de la familia ahora es desconocido. Tras la muerte de Giovanni, compañeros exigieron justicia fuera del Palacio Municipal, donde las policías respondieron: los vamos a matar y salimos a matar. Desde el 6 de junio desaparecieron los jóvenes secuestrados por la policía. El gobernador de Jalisco descalificó las protestas diciendo que eran grupos de infiltrados mandados por el gobierno federal, algo que no es para nada nuevo. Sin embargo, sabemos que el caso de Giovanni es uno de muchos y que la policía es un cuerpo represor del narcoestado que solo obedece a los intereses privados y del dinero. Por eso, desde acá, de esta pequeña podcast, abrazamos las protestas de todo el país y el mundo contra la policía, el racismo y el fascismo, y mandamos un saludo a las y los compas para que se cuiden y no tengamos presos ni presas políticas, desaparecidos ni asesinados. Y cuídense mucho, compas. Es necesario señalar que el gobierno de Jalisco, al mando de Enrique Alfaro, se ha caracterizado por las medidas fascistas que tomó desde el inicio de la pandemia, insultando y amenazando al pueblo con la policía. Enrique Alfaro ha hecho alarde de la mano dura para controlar la pandemia, persiguiendo al pueblo mientras solapaba a las empresas que no atacaron las medidas y pusieron en riesgo a las y los trabajadores. Claro, como siempre, se apoya a los burgueses y se deja de lado a las personas trabajadoras. Además, es importante señalar que el fiscal actual del estado de Jalisco, propuesto por el mismo Alfaro para ocupar el cargo, Gerardo Octavio Solís Gómez, tiene un negro historial de torturas y violaciones a los derechos humanos. Del año 2000 al 2005, mientras Solís Gómez ocupa el cargo de procurador del estado, la CNDH acreditó al menos 19 casos de tortura, 73 detenciones ilegales e incomunicaciones y se interpusieron más de 700 quejas por violaciones a los derechos humanos. Un acontecimiento histórico que no debemos olvidar ni perdonar fue la represión que orquestó del 20 al 30 de mayo de 2004 en contra del movimiento que protestaba por las medidas neoliberales en el marco de la tercera cumbre de jefes de Estado de América Latina y el Caribe. Durante estas protestas hubo presos políticos, se documentaron detenciones arbitrarias, incomunicaciones y torturas por parte de la policía que se infiltró, provocó y reprimió a las y los compañeros que denunciaban el sistema capitalista criminal. Por eso nosotros desde hoy decimos que el 28 de mayo no se olvida y señalamos al responsable, Gerardo Octavio Solís Gómez, que ahora al mando de la policía del estado de Jalisco, bajo las órdenes del también fascista y represor, asesino, Enrique Alfaro. Ese mismo día, el 8 de junio, se manifestaron en contra de la represión policíaca nacional, la violencia y las desapariciones del gobierno en Jalisco, en Torreón, Coahuila, y fueron detenidos las y los compañeros Ricardo Ortiz, Cintia Ramírez, Selena Ramírez, Lenin de la Cruz y Diana Valverde. Ese mismo día, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue aprehendida la abogada y activista Susana Prieto por policías de la Fiscalía del Estado, quienes ejecutaban una orden de aprehensión por los presuntos delitos de motín, amenazas, coacción de particulares y delitos cometidos contra servidores públicos. Susana Prieto es abogada, laboralista, originaria de Ciudad Juárez, que ha luchado por los derechos de las y los trabajadores de las maquilas para exigir aumentos salariales, pagos de bonos, la formación de un sindicato y otras prestaciones que por ley tienen las y los trabajadores. Las empresas, obviamente transnacionales, de las maquilas no han parado su producción, lo que ha conllevado un aumento de los casos de contagio y muertes en los trabajadores. Pero de eso ya nos platicará nuestro compañero el Chino. Susana acusa esta detención política como un ataque del gobernador de Tamaulipas para frenar su lucha. Seguiremos con atención este caso y seguiremos denunciando esta criminalización a los defensores de derechos humanos. Les decimos que no queremos ninguna presa política más y por eso les hacemos un llamado a estar atentas y atentos a las acciones que se tomen por esta compañera. Por último, queremos compartirles un audio de una víctima más de la violencia policial que se vive cada día en nuestro país. Una violencia que ya no podemos seguir permitiendo. En este caso se trata del testimonio de la madre de Alexander Gómez, un joven de 16 años, sano, deportista, que se perfilaba para ser un gran jugador de fútbol y que fue asesinado por la policía del municipio de Acatlán, en el estado de Oaxaca. Alexander le dispararon directamente, arrebatándole la vida, los sueños, la juventud. La policía lo detuvo y disparó supuestamente, como siempre, según porque lo confundieron con un criminal. Hágame usted el favor, un niño de 16 años, armado solo con su balón, fue brutalmente asesinado y el municipio, a cargo de Adán Maciel Sosa, solo ha intentado amenazar a la familia para que no denuncie ni luche por justicia. Pero la familia no va a parar hasta encontrar justicia. Aquí, querido auditorio, les compartimos un audio de la mamá de Alexander. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esta violencia, compas? Basta ya. Mi hijo no fumaba, mi hijo no tomaba, mi hijo tenía un sueño. Esos hijos de su puta madre se lo han truncado. Yo soy una mujer fuerte, me lo mataron porque ya lo vi y lo estoy viendo. Y no me voy a dejar caer, pero quiero que todos se levanten y que no se dejen, porque si esto me hicieron a mí con mi hijo, se lo pueden hacer a cualquiera de ustedes. ¿Saben quiénes son los malos? ¿Por qué se meten con los niños? Mi hijo acaba de cumplir 16. Ellos no son unos delincuentes, son unos niños. ¿Y cómo voy a creer? pasamos a la sección denominada Discontinuidad Pedagógica, en voz de nuestros compañeros y compañeras del otro lado del charco. Adelante. Por la pandemia del coronavirus, aproximadamente 1,500,000 de niños y niñas se quedaron en casa y tuvieron que estudiar desde allí. Mientras, muchos gobiernos estuvieron promoviendo una llamada continuidad pedagógica. ¿Pero podemos realmente hablar de continuidad pedagógica en este periodo? ¿Qué nos enseña esta situación de la educación a nivel mundial? En efecto, cuando estalló la pandemia en el mundo, poco a poco los países decidieron cerrar las escuelas. En algunos casos de un día para otro, y así de un día para otro, los profesores y profesoras, los alumnos y alumnas, tuvieron que asumir lo que llamaron la continuidad pedagógica, es decir, adaptarse a nuevas modalidades de enseñanza y hacer como si no pasara nada. Pero ¿cómo hablar de continuidad cuando tanto para las y los profesores y las y los niños, así como para el conjunto de la sociedad, la llegada de la pandemia y el confinamiento fue algo muy duro emocional y económicamente? En el plano educativo, también el confinamiento implicó una ruptura profunda, porque de un día para otro se cambiaron todas las modalidades de enseñanza y aprendizaje. De hecho, poco quedó de pedagogía, por lo que también resulta complicado hablar de continuidad. En la emergencia y por la falta de preparación para este tipo de situaciones bastante inesperadas, las y los profesores tuvimos que adaptar nuestras clases y muchas veces lo que alcanzamos a hacer fue mandar los cursos y mandar correcciones e ir avanzando así. ¿Qué nos queda de pedagogía cuando no estamos con nuestros grupos? Cuando no podemos crear participación, interacción, reflexión entre todas y todos, solidaridad y cooperación. La pedagogía no es mandar contenido y ya, no es hablar a una pantalla, es algo profundamente social y humano. En este sentido, el confinamiento ha traído más bien un choque escolar que una continuidad. Pero este choque, esta ruptura, ha sido más fuerte para algunas personas que para otras, tanto a nivel mundial como dentro de cada país. Y lo que pretendieron llamar continuidad pedagógica, en realidad ha sacado a la luz problemas del conjunto de la sociedad. No todos los alumnos y alumnas han tenido las mismas posibilidades de seguir estudiando. En México, por ejemplo, el 40% de las familias no tienen acceso a Internet. Desgraciadamente, en todo el mundo hay muchísima desigualdad y muchas familias no tienen el material para recibir digitalmente los cursos o para que sus hijas e hijos asistan a las clases virtuales. Las condiciones de vida, más allá del acceso al material digital, cuentan mucho también. Algunos niños y niñas pasan hambre o tienen que ir a trabajar para ayudar a sus familiares. Mientras las y los niños más privilegiados cuentan con el apoyo de sus padres y madres, que están en teletrabajo o que tienen más disponibilidad de tiempo, otras niñas y niños no pueden contar con la ayuda de sus familiares porque tienen que salir a trabajar o porque no tienen las herramientas para acompañarles. Muchas de estas niñas y niños están abandonando la escuela. Les resulta muy difícil continuar estudiando, y por ello también este es un periodo de ruptura que exacerba las desigualdades sociales y escolares. Así, en este periodo, pretender hablar de continuidad pedagógica es negar la dimensión social de la pedagogía, es negar la dimensión humana y emocional de esta crisis y las desigualdades sociales exacerbadas por ella. A todo ello se suman las dificultades propias que ya cargaba el sistema educativo, las cuales abordaremos en el próximo programa. Me has de querer, te debes amar. que el hombre inventa la destrucción. Vamos a la sección de noticias de abajo. Es bien sabido y sentido, aunque por lo general ignorado, que las y los trabajadores no sobreviven si no tienen un salario o un ingreso monetario para subsistir. Esta situación se agrava en tiempos de pandemia, o sea que para muchos millones de personas en nuestro país es imposible parar, ya que carecen de contrato de trabajo y de ingreso fijo. En cuanto a los compas obreros y obreras que hacen producir la industria capitalista, hay muchos ejemplos de que, más allá de pertenecer algún sector de los denominados esenciales, no han parado de trabajar, aunque las indicaciones del Ejecutivo Federal hayan sido lo contrario. Esos sectores esenciales para la producción son salud, sector farmacéutico, disposición de residuos peligrosos, servicios financieros y esenciales, y otros, comunicación, vigilancia y seguridad, y transporte. Hay que preguntarnos si esto se respetó o no, y por qué. Desde que se decretó, entrar en fase 1 y fase 2 de la crisis sanitaria por COVID-19, la respuesta es obvia, ya que conocemos la voraz avaricia de las patronales, esa ambición de los dueños del dinero a los que la vida de los trabajadores les importa un bledo. Tal es el caso de las empresas del Grupo Salinas, como TV Azteca, Electra, Banco Azteca, Salinas y Rochas y otras, que bajo órdenes del patrón, es decir, de Ricardo Salinas Pliego, se pasó por encima de la instrucción oficial. Aquí es pertinente preguntarnos, ¿por qué no fue sancionado por la instancia correspondiente? ¿Este no es un acto que bien podría ser de corrupción? Y a todas luces vimos en cadena nacional, en televisión, que este señor mandaba a sus trabajadores a seguir laborando sin ningún cuidado, en plena pandemia. Así pues, ¿cuál será la sanción para Ricardo Salinas? ¿O será que, por ser parte de los prestigiados empresarios de la flamante 4T, esto se pasará por alto? Asimismo, las tiendas del grupo FAMSA, de la familia Garza González y Garza Valdés, mantuvieron abiertas sus sucursales. Y bueno, botones de muestra sobran en el país del desprecio por la vida por parte de muchos empresarios. Por ejemplo, en Cuernavaca, Morelos, la empresa Carsan System Solutions, ubicada en Sivac, continuó manufacturando tarjetas plásticas, actividad que no es esencial, e informó a sus empleados que se les recortaría el 30% de su salario. Ante esto, una trabajadora descontenta fue despedida de forma abusiva e injustificada por manifestar su descontento. En Hidalgo, la empresa Procal, planta calera, no proporcionó mascarillas en plena pandemia. No contentos con exponer a los trabajadores a estos riesgos, la empresa procedió a despedir a trabajadores y trabajadoras que los encararon. En Tijuana, los obreros de Parker Hannifin realizaron paro afuera de las instalaciones de la empresa multinacional. Exigieron la cuarentena con goce de sueldo completo, incluidos bonos y prestaciones. Por supuesto, la empresa le valió madre. En León, Guanajuato, poco más de 80.000 trabajadores de la industria del calzado enfrentan suspensión de labores. En la mayoría de los casos, los patrones los mandaron a descansar sin goce de sueldo, a cuenta de vacaciones, sin ningún convenio escrito ni depositado ante autoridad, y con nada más que la promesa verbal de regresar a laborar cuando se recupere la situación. En Tijuana, se ha iniciado una fuerte y silenciosa campaña de despidos injustificados. Los despidos están ocurriendo masivamente en la rama electrónica y la aeroespacial. Algunos ejemplos son Poli, Plamex y Parker H. Otra vez, en Cuernavaca, Morelos, el franquiciatario de Biscuits Obregón ha dejado en una situación precaria a cerca de 80 trabajadores. Esto al desentenderse de sus responsabilidades al inicio de la pandemia. En Aguascalientes, trabajadores y trabajadoras de las plantas A1 y A2 de la empresa ensambladora japonesa Nissan organizaron una manifestación evidenciando los despidos injustificados durante la pandemia. Y bueno, saludamos la valentía y la resistencia de las y los obreros y obreras que cada día arriesgan su vida Desde aquí nuestro reconocimiento y también para quienes han decidido levantar la voz ante las injusticias laborales. Ejemplo de resistencia digna es la de los trabajadores y trabajadoras del sector salud, quienes han trabajado a pesar de no contar con las herramientas necesarias para preservar su propia salud en clínicas y hospitales. Personal de limpieza, paramédicos, camilleros y camilleras, enfermeros, enfermeras, recepcionistas, médicos, doctores, doctoras, embalsamadores y embalsamadoras. Nuestro reconocimiento. Aquí unos ejemplos. En Ciudad de México, el pasado 19 de marzo, ante la falta de medidas preventivas por el COVID-19, el personal del Hospital General de la Zona 27 realizó paro de labores en exigencia de insumos para tratar a pacientes. Asimismo, en el DF, trabajadores del Hospital 32 Regional de Villacuapa salieron a las calles exigiendo insumos para atender a los enfermos. El personal exigió que no se le mande la guerra sin fusil. En Jalisco, trabajadores de la clínica 110 y 46 se sumaron a las voces de los trabajadores del sector salud que exigen las medidas sanitarias necesarias para realizar su trabajo. En Yucatán, en plena fase 2 de contingencia epidemiológica y en plena pandemia, trabajadores de la clínica del IMSS en Humán llevaron a cabo el primer paro médico de la región en demanda de material necesario para ejercer su labor ante la crisis del ya deteriorado sistema de salud mexicano, ya que muchas veces de sus mismos bolsillos pagan el equipo que el gobierno debería de proporcionar. En Ciudad de México, trabajadores del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud Federal, que forman parte de la reciente creada Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, convocan a una gran movilización para el primero de julio, en la CDMX, esto por falta de equipo e insumos, y emitieron una lista de peticiones a las autoridades en busca de que el personal que atiende a los pacientes con COVID-19 cuente con su totalidad con la protección necesaria. Bueno, podríamos seguir con esta lista inmensa de agravios, pero nos tardaríamos horas en terminar, así que si están interesados en seguir este tipo de noticias, les invitamos a que entren a la página de la Central Sindical Unitaria de México, a que denuncien las injusticias que viven en sus centros de trabajo y que se asesoren en dado caso de que decidan luchar contra ese mal. Los pueden encontrar por vía Facebook como @coordinadora.csum y al correo electrónico coordinadora.csum@gmail.com y al WhatsApp 777-217-4649. Y bueno, pues naturalmente la criminalización y estigmatización de las y los que alzan la voz no ha dejado de estar presente. Sin embargo, más allá de esto, la valentía ha vencido. Aquí es el momento de hablar de la abogada laboral Susana Prieto Terrazas, quien fue detenida el pasado 8 de junio en Matamoros, Tamaulipas, acusada de delitos cometidos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares. Quien la acusó fue la Junta Especial número 6 de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, tras relacionarla con una movilización de obreras y obreros de la empresa Tridonex, dedicada a la remanufactura de empresas automotrices, ocurrida el pasado 10 de marzo afuera de esa dependencia para que se les permitiera renunciar al pago de cuotas para el sindicato de trabajadores en plantas maquiladoras y ensambladoras de Matamoros y su municipio. Este caso es cosa que el gobierno de Tamaulipas, los líderes charros y esquiroles y la patronal no le perdonan a Susana. Por eso fue apresada. El 10 de junio fue vinculada a proceso. Y bueno, les pedimos estar al pendiente de este caso, a que difundan la información al respecto y no dejar sola a nuestra compa presa política, Susana Prieto Terrazas. Presa política, libertad. Así pues, en todo el país, en los últimos 3 meses, surgen cuestionamientos legítimos. ¿Por qué, si el mal gobierno federal dijo que la movilidad incrementaba el riesgo de contagio, se permite que tantas patronales sigan imponiendo su voluntad contrariando esa indicación? ¿Cuándo llegarán las sanciones por dichas violaciones? Tal vez, y sin riesgo a equivocarnos, sea porque ellos, los dueños del dinero, son los que mandan realmente en el país y en el mundo. Sin embargo, por esos motivos y todas las vejaciones históricas contra los y las trabajadoras y trabajadores y contra la vida, la crisis de mando cada vez será más insufrible para ellos. Esa crisis que debemos aprovechar todo el abajo para organizarnos y lograr de una vez por todas ser nosotros y nosotras los y las dueños y dueñas de las fábricas, de los transportes, de las costas,

anciano se me perdió de vista, pero seguro la policía lo tiene en su lista, lo tiene en su lista, lo tiene en su lista. Pero él ya tiene la suya, y va más cuya, más cuya. Va gritando enclasado, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados. Y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos. Ahora les entregamos un cuento que habla acerca de la lucha de las mujeres del Kurdistán dentro de nuestra sección Mujeres en la Lucha. En una enorme ciudad, un par de niñas caminaban a prisa. Tomadas de la mano, seguían a paso rápido a su mamá. Sus pequeños ojitos observaban la poca gente que estaba en las calles. No podían mirarse la sonrisa unos a otros. Su rostro estaba cubierto por mascarillas, todas de diferentes colores, formas, materiales. Las miradas vacías, preocupadas, tristes, algunas incluso lucían perdidas. Sus pasitos frenéticos apuraban su paso tras los de su madre. Conforme se acercaban a su destino, había más y más gente ambulando. Una distancia que parecía medida con regla los separaba unos a otros. Todos caminaban hacia el mismo destino que ellas, en silencio. Las miradas eran bajas. Cada quien cargaba su mochila, alguna bolsa o incluso iban con las manos vacías. El sonido de las aves se había apoderado de todos los espacios. Las calles llenas de hojas delataban que hacía al menos días que nadie las quitaba del camino. Al llegar a su destino, una fila enorme las recibió. Su madre las sentó separadas una de la otra y caminó con paso firme hacia la fila. Ahí se formó. Pocos hablaban entre sí. La mayoría lucían cansados, agotados, como si algo los agobiase. Y no había más niños con quien jugar. Tras unos minutos de espera, su madre estaba de vuelta con unos pequeños platos de comida. En su mayoría, todos se habían sentado donde podían, comían con calma y casi sin hablar. Su madre entonces comenzó a retirarle sus cubrebocas. Mientras lo hacía, les recordó que no debían perderlos, que eran los únicos que tenían. Fue así como inició una rutina que duraría semanas. Todos los días después de dormir entre el frío y haberse cubierto con lo que podían, llegaban al mismo lugar. Comían y volvían a vagar en busca de una moneda, cartón o algo que pudieran vender y con ello obtener algunas monedas. A veces corrían con suerte y les daban algún juguete, ropa, zapatos, alguna cobija. Otras solo hacían esa única comida al día. Una noche fría, sin poder dormir, mientras su madre las arropaba e intentaba que el frío calara un poco menos, por fin se atrevieron a preguntarle entre juegos qué había pasado. Su madre, mientras les hablaba, recordó entonces que semanas antes las tres vivían en una pequeña casa. Tenían al menos un techo, una vida sencilla, pero digna. Todo había iniciado mucho antes de que el virus llegara al país, incluso siglos antes. La pobreza y la injusticia siempre habían hecho acto de presencia. Aquel virus solo había acabado de exponer el resultado de la masiva explotación de los recursos naturales, la colonización de los mismos, la destrucción de los sistemas sociales indígenas, la urbanización y la industrialización extremas, así como de la intervención del ser humano en la naturaleza y la vida silvestre. Todo aquello había acabado afectando el equilibrio ecológico. El planeta se había enfermado y cada mes, cada año, agonizaba más. Cuando había llegado aquel virus, no era la venganza de la naturaleza, no. Aquella que nos había dado alimento y acogido entre sus tierras. Era simplemente el resultado de la pérdida del equilibrio natural. Nuestro planeta no había podido soportar los daños y agresiones ocasionadas por la desmedida explotación del sistema capitalista. Al ser humano definitivamente se le había olvidado que sin la naturaleza no es nada. Él también podría morir. Meses antes de que el virus llegara a México, varios países estaban reportando casos. A la distancia, las cosas pintaban mal. Nadie imaginó lo que vendría para México, para los países históricamente explotados, países cuyo sistema de salud estaba colapsado mucho antes. La principal preocupación del Estado no había sido y no era la salud, las necesidades de su pueblo, sino más bien el capital global. Pocos días después de la llegada del virus, además del caos y pánico generalizado, el país había sido testigo de la violencia que ejercen contra los pueblos, privándolos de políticas de salud social que pudieran revertir la destrucción que había hecho el neoliberalismo en el sector salud. Cada día, los explotadores recibían aplausos del gobierno, aplausos que únicamente servían para ocultar la explotación que sufrían cada día. Por aquel entonces, no se supo si el coronavirus, COVID-19, había sido creado consciente o accidentalmente, directa o indirectamente, fuese creación humana o no. Lo único que podían ver era que estaba funcionando como arma biológica, apuntando hacia el pueblo, y parecía que solo iba a servir para reducir su existencia a una vida biológica, a mera supervivencia. Los lemas que se instauraron con el tiempo fueron: quédate en casa y mantente a salvo. Como si esa fuera una opción real para la inmensa mayoría de la población que carecía de seguridad social y económica. Entre ellas, su familia. No lo sabían, pero pronto se quedarían sin casa, sin comida, y su único sustento sería su esperanza. Pronto, el mundo comenzó a caer silenciosamente sobre las mujeres, sobre las madres de familia, y parecía que había una orden silenciosa para que las mujeres aceptaran voluntaria y pasivamente la sobrecarga de responsabilidades que implicaba el cuidado de las niñas, niños y el hogar en general, durante el aislamiento obligatorio al que los estaban sometiendo. Sonaba irónico, porque pocas semanas antes de que los obligaran al aislamiento, habían salido las mujeres a luchar por sus derechos, para luego, a causa del virus, ser aisladas, sometidas y durante ese periodo de la pandemia, tanto la violencia doméstica como el número de asesinatos habían aumentado considerablemente. En el caso de su madre, los golpes a ella, a sus hijas y la falta de dinero, además del posterior abandono de su esposo, las obligarían a vagar entre las calles, en busca de al menos un poco de comida para sobrevivir. La sociedad observó en silencio cómo los estados usaban la crisis para expandir sus sistemas de vigilancia y control, suspendiendo derechos, libertades, en nombre de la seguridad, alimentando el sexismo, el nacionalismo y el positivismo, que eran y son pilares fundamentales del Estado-nación capitalista. Reconfiguraron la ideología que lo sostenía y sostiene, para contrarrestar las crecientes luchas sociales que se habían estado dando, en la lucha por la libertad, la democracia participativa y la ecología. Con todo eso, pronto ella y su esposo habían quedado desempleados. Ella, con toda la carga del hogar, las preocupaciones económicas, un esposo borracho, golpeador y que no ayudaba a sostener la economía del hogar, se sintió perdida. Todos los días salía con sus pequeñas a buscar trabajo. Pero más allá de recibir trabajo, únicamente recibía críticas y señalamientos por no permanecer en su casa. Pocos días después su esposo enfermó y ella, sola, no había podido solventar los pagos de cada mes. No pasó mucho tiempo antes de ser echada del lugar donde rentaba y verse en la necesidad de vagar con sus pequeñas, rezando por no enfermar, por tener día con día un poco de alimento. Su esperanza había vuelto cuando, mientras caminaban con hambre y sed, habían encontrado un grupo que organizaba comidas comunitarias, y ahora, al menos, tenían un plato de comida seguro una vez al día. Perdida entre sus palabras, ni siquiera había notado que sus pequeñas ya dormían. Agradecida, cerró sus ojos, elevó una plegaria más al cielo y se quedó dormida. Al día siguiente, como todos los días, caminaban presurosas detrás de su madre. Tenían mucha emoción porque sus pequeños estómagos por fin probarían un poco de alimento y agua. Este día, a diferencia de otros, conforme se acercaban a su destino, cada vez escuchaban más murmullos. Una voz de una mujer se elevaba sobre las demás, y justo cuando arribaron al comedor, alguien les pidió que se acomodaran manteniendo su distancia. Todos se fueron acomodando alrededor de una mujer kurda, alguien que quería compartir algunas ideas y propuestas con todos.

Esta canción que acabamos de escuchar corre a cargo de nuestra compañera Vivir Quintana, acompañada del coro El Palomar, y lleva por nombre Canción Sin Miedo. Y ahora pasamos a anuncios comerciales. Si eres mujer y necesitas apoyo emocional por vía telefónica, escribe tu nombre al siguiente número vía WhatsApp: 5565767815. Te contactará una terapeuta feminista para darte contención telefónica. Y bien, les recordamos, estamos aquí en esta emisión sonora llamada Rapsodia en Pandemia, voces desde el balcón de abajo y a la izquierda. Y a continuación les presentamos la sección Megaproyectos en la Pandemia. Adelante. Aprovechando la pandemia que ha obligado a las comunidades indígenas, entre ellas al EZLN, a resguardarse para preservar su vida, López Obrador da luz verde al Tren Maya. Calcula no hay mejor momento para iniciar su proyecto estrella. Apuesta a contar con el silencio de sus opositores de abajo y a la izquierda. Dos corporaciones ganaron la licitación, una portuguesa y otra china, ambas cuestionadas por actividades fraudulentas, cosa que AMLO, quien afirma luchar contra la corrupción, le vale un bledo. El Tren Maya es parte del Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, Corredor y Tren Transísmico. Se trata de una reordenación territorial denunciada como proyecto para construir un cinturón en el sureste que contenga a los migrantes, cumpliendo la orden de Trump de hacer un muro en contra de quienes buscan un poco de vida fuera de sus países en crisis de muerte. Un corredor que permite el tránsito de mercancías y cumpla con el sueño del Tratado McLean-Ocampo, de nefasta memoria. Que seamos el Canal de Panamá, que tanto sufrimiento y despojo trajo al pueblo panameño. Decir Tren Maya es hablar no de un riel, sino de 12.000 a 20.000 turistas al año que se movilizarán en el tren de lujo, que requieren hoteles, restaurantes, clubs privados. Similar al desarrollo desastroso que sufrió Quintana Roo hace 50 años, cuando las costas del Mar Caribe fueron robadas a los mayas y pasaron a manos de extranjeros y nacionales ambiciosos que redujeron a sus dueños ancestrales a mano de obra servil, condenándolos al trabajo precario. Hoy, que el coronavirus ha dejado el 70% de los hoteles de Cancún vacíos, los mayas han sido mandados a su casa sin sueldos, llevándolos a la miseria y al hambre. Ese es el espejo que tienen los pueblos originarios de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, que quieren ser sometidos al mismo despojo y trato criminal con los megaproyectos de muerte. Según un estudio del CONACYT entregado en diciembre al gobierno y ocultado, desde luego, se alerta del desastre de la biosfera, la naturaleza, los manglares, aguas, cenotes, selva, flora, fauna, y desde luego despojando a los dueños originarios de sus territorios. Más de 146.000 indígenas condenados a muerte. La consulta realizada por el gobierno, según sus modos y costumbres farsantes, fue calificada por la OEA como no viable por no cumplir con los protocolos establecidos. Las comunidades no fueron informadas, se realizaron a espaldas de las asambleas comunitarias y se impusieron. No se ha hecho esperar voces críticas al proyecto de destrucción. Han aparecido comunicados exigiendo que se detenga de inmediato la construcción del Tren Maya. Se unirán más voces nacionales e internacionales opuestas a este crimen cometido con abuso en la pandemia. Una caricatura de hace algunos meses caracterizaba el choque frontal entre la 4T y los zapatistas. Dos trenes de frente, uno encapuchado y otro con el cabello cano del presidente. Es temprano, pero ya se nos hace tarde para responderle a quien dice que los pobres son primero. El hombre en el gobierno ya está enfrentado con la derecha recalcitrante, las cámaras empresariales y compañías. Falta se tope, como le sucedió en tierras de Zapata, con el pueblo de abajo y a la izquierda. Dialécticamente una línea pro naturaleza se levanta en cada rincón del mundo. La pandemia ha dejado en claro que la naturaleza somos nosotros, que los cambios climatológicos no son ajenos a la vida, y que el presidente neoliberal ordene matar a la selva lacandona, rica en reservas de biosfera, tendrá un impacto planetario, un crimen de lesa humanidad. La pandemia también pone a cada uno en la lucha, que como han dicho los zapatistas, ya no de izquierda o de derecha, es de vida o muerte. ¡Viva la vida! Ahora pasamos a entregarles esta sección de los más pequeños de nuestra colectividad, un par de niñas que se hacen llamar los marsupiales y nos dicen sus sentires acerca del encierro en esta pandemia. ¿Qué le dirías a coronavirus y Yari si todo el pueblo y toda la tierra y todos los estados de México y de Puebla, ¿no? Y a donde vive Frida, vas a tener por el Tren Maya? Y también, ¿cuántos monumentos, cuántas cosas te gustaría bajar en el Tren Maya con el López Obrador? Pues, el Tren Maya es un... Bueno, los transportes son muy tontos, porque van jalando la energía de las plantas, la van jatando y las plantas se van secando hasta que las hojas se caen y la planta muere. También todos los transportes van haciendo eso, jactando la energía y jactando, hasta que un día todo se podría morir. Toda la naturaleza. Pero igual nosotros nos moriríamos porque necesitamos oxígeno. ¿Cómo le dirías tú y Yari al coronavirus? Ay, inútil coronavirus, como diga Yari. Pero usamos mucho la palabra de inútil coronavirus. Yo al coronavirus le digo deséptico inútil o coronavirus inútil. El coronavirus podría matar animales porque en la tele los que dicen los comerciales lo enseñan como una bola de con picos. Y eso, así lo van haciendo. Igual las computadoras van jactando energía de las plantas. Y todos los celulares, las iPads, las teles. Dajani, ¿cómo te sentirías si fuera salir por el coronavirus, a ningún terreno, ni nada, ni ir a clases, ni nada de eso? Pues muy bien, me sentiría triste, pero bien, muy bien. Muy bien, porque aquí estamos jugando, sin ir a la escuela. Aprovechamos mucho tiempo juntos. Quien tenga primos aprovecha mucho para jugar juntos. Quien no, pues ni modo. ¿Cómo te has sentido sin poder salir a la calle por el coronavirus? Bueno, ahí tuvimos esos sentires en torno al maldito coronavirus. Ahora vamos a seguir escuchando la voz de estos pequeños que en esta sección se hacen llamar los ocelotes y nos hablarán acerca del Tren Maya. Adelante, amigos ocelotes. Hola, ¿cómo están? Soy Indahani. Te voy a platicar del Tren Maya para que tú sepas que los animales están en peligro de extinción. El Tren Maya pone en peligro la vida de 12.000 jaguares. Podría destruir más de 1.500 kilómetros de selva de Calakmul. Afectaría a comunidades indígenas. Pone en peligro a 380 aves endémicas como son el tucán y el quetzal. Pone en peligro al ocelote, oso hormiguero, tapire, mono araña. El Tren Maya Maya Trenca acá va a pasar por Campeche, Quintana Roo y Yucatán. ¿El Tren Maya como le quiera decir Tren Caca como dice Yari o Tren Maya? O Tren Tonto. Tren Tonto, como el coronavirus tonto, ha destruido todos los árboles. Le dijo a Tren Maya que destruyera todo y la tierra no habló y destruyó todo. La tierra se quedó sin comida. El Tren Maya ha destruido todos los jaguares. El Tren Maya ha quitado 100,000 jaguares del planeta Tierra. Que hay que comernos a los popes voladores. Tren Maya es un producto de extinción. Fin, el Tren Maya. Me llamo Flor de Río. Mi ciudad, porque tiene gran historia y una fuerte identidad. El nombre Flor de Río mis papás me pusieron por un antiguo cuento que de niños leyeron sobre una pequeña muy sabia y valiente que logró salvar a su aldea y a su gente en las tierras donde aquella Flor de Río vivió. Ciudad Juárez muchos años después se fundó. Fronteras, ni países diferentes, ni distintas banderas, donde no exista la migra, ni tampoco los mojados, donde nadie necesite ser indocumentado. Imagino un planeta donde los seres humanos de los ríos y el desierto volvemos a ser hermanos. Sueño con un mundo sin hambre ni guerras, porque todos nos sentimos hijos de la madre tierra. En una botella esta carta yo metí, la arrojé al océano para que llegara a ti. Si la estás leyendo, tal vez sientas y pienses lo que sueña y desea una niña chihuahuense. Comandante, tu muerte, será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, lucha. lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar por una casa justa, vecino y libertad. El 14 de junio cumpliría el doctor Ernesto Guevara 92 años. Su paso por México fue decisivo para su formación revolucionaria. Una noche platicó con Fidel caminando frente al monumento a Juárez. Todos los días a pie recorría Reforma para retratar familias y vender sus fotos. Trabajó gratis en el Hospital Médico General en el área de epidemiología. Asistió a clases en la UNAM. Se casó con Hilda Gadea en Tepoztlán. Aquí nació su hija Hilda Guevara Gadea. Fue apresado junto con Fidel y otros compañeros el 26 de julio. Salió de Tuxpan en el Gravna a liberar Cuba. Muchos mexicanos y mexicanas participaron en esta hazaña. Sin la retaguardia de México, la revolución cubana hubiera sido otra cosa. Hay muchas maneras de recordar al Che. Me gusta pensar en él remando en Chapultepec, subiendo el cerro del Chiquihuite con su asma a cuestas y su temple eterno. ¡Feliz cumpleaños, comandante! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Che Guevara, vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos, te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Siempre llegamos al final de esta primera emisión, esta primera entrega de este espacio radiofónico llamado Rapsodia en Pandemia, voces desde el balcón de abajo y a la izquierda. Nos despedimos, no sin antes recordarles, contarles más bien de nuestras redes, de nuestro correo electrónico, en el cual nos pueden escribir comentarios, sus sugerencias de esta primera entrega y de algunos tópicos o temas que les gustaría que abordemos aquí. Nuestro correo electrónico es nuestra alegre rebeldía @riseup.net. Nuestra alegre rebeldía @riseup.net. Y también nos pueden escribir en nuestra página Rapsodia en Pandemia. Llegamos entonces a la conclusión sin finalización de este su programa Rapsodia en Pandemia. Muchas gracias por su escucha y hasta pronto. Que a través de este medio también difundan lo que en su momento están pasando pues todos los pueblos, que tienen que ver con megaproyectos, con imposiciones, y que esta lucha apenas empieza. Subiendo mamá, la marea va subiendo mamá.